todos muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Punto Universitario. Estamos aquí en la radio Juan Gómez Milla, radiojgm.chile.cl. Y tenemos muchas cosas para hoy día, tenemos nuestro comentario de actualidad con el Seba, tenemos una lista de panoramas súper interesantes con la Marilyn y un invitado muy especial también que se presenta esta semana, ya lo vamos a conocer. Y bueno, no, el infaltable comentario deportivo de Pablito Cuellar. Y comenzamos inmediatamente, chicos, con informaciones locales, de aquí mismo del ICI, porque hace, dos semanas, cuando comenzábamos esta segunda temporada de Punto Universitario, hablamos de Cineclub, lo nuevo que está realizando la Cineteca de la Universidad de Chile. Así que les recordamos a todos que se está presentando el ciclo Lo Contemporáneo en el Cine Chileno, todos los miércoles a las 18 horas en el Auditorio Jorge Müller. Y bueno, les contamos que ayer se presentaron dos cortometrajes de Tiziana Panizza, una académica acá de la carrera de cine. Estuvieron muy buenísimos, Dir Nona y Remitente, una carta visual. Entonces, les recordamos que este ciclo de cine, Lo Contemporáneo en el Cine Chileno, se extiende hasta fines de noviembre, no lo olviden. Todos los miércoles, Auditorio Jorge Müller. El próximo miércoles se presenta Claro Oscuro, un largometraje de ficción de Miguel Ángel Vidaurre. Así que para que lo recuerden. Y en el marco también de esto de la Cineteca, que ya se está impulsando, está tomando su posición nuevamente, tenemos la presentación que va a tener la Cineteca en el Festival Internacional de Cine de Valdivia. Porque, como les decía, la Cineteca de la Universidad de Chile se está posicionando de nuevo y va a realizar un lanzamiento del proyecto de investigación llamado Cine Chileno en la UP, la Unidad Popular, entre el 70 y el 73. Entonces, les recordamos que, bueno, el Festival Internacional de Cine de Valdivia, que se va a realizar ya prontito, entre el 15 y el 20 de octubre, en Valdivia, por supuesto, va a comenzar, o sea, se va a presentar esta muestra de la Cineteca, esta muestra de investigación, el 18 de octubre. Bueno, y le contamos también a todos nuestros amigos de periodismo y de cine, por supuesto, que esta es la 16ª versión del Festival Internacional de Cine de Valdivia. Y bueno, esto contribuye mucho al desarrollo de la industria cinematográfica y cultural, tanto nacional como internacional. Y bueno, para esta temporada se presentan 160 títulos que se proyectarán en 6 salas de exhibición en Valdivia. Así que eso para que lo recuerden. Otra cosa muy importante para todos nuestros auditores de Ñuñoa, de la comuna de Ñuñoa, les recuerdo que durante este último tiempo, se estuvo realizando el Festival de la Bicicultura. Muy importante ahí hacer actividad física y todo eso. Y este festival culmina este domingo con una gran fiesta de clausura que se va a llevar a cabo en el Parque Forestal, este domingo 11 de octubre. Así que para todos los ñuñoínos, el domingo a las 10 de la mañana deben juntarse en Plaza Ñuñoa, porque en caravana se van a ir al Parque Forestal. Y bueno, van a haber actividades todo el día, mucho deporte, muchas actividades deportivas y además un show, una fiesta cultural increíble con artistas como, por ejemplo, Camila Moreno, la banda La Guacha y Nano Stern, entre muchos otros. Así que eso por ahora, chicos. Les recordamos que tenemos nuestro grupo en Facebook. Búsquenos ahí en Facebook, Punto Universitario, hágase amigo nuestro y escríbanos, denos sus sugerencias, sus comentarios, sus reclamos, lo que usted quiera. Y como estamos hablando de temas locales, ayer se realizó la primera patita del claustro académico que se está llevando a cabo acá en el ICI. Y para hablar más en profundidad de eso, tenemos a Sebastián Flores. ¿Cómo estás, Seba? Bien, Fran. ¿Cómo estás tú? Bien, súper bien. Oye, mira, ayer fue la primera patita, como tú mencionabas, del claustro académico que se está llevando a cabo en el ICI para hartas formas, porque el ICI está viviendo en este momento un proceso de cambio. Cambios. Se viene el proyecto bicentenario, claro. Y esto implicará campo no solo en el ICI, sino que en toda la facultad. Potenciar las ciencias sociales, uh-huh. La arte y las humanidades. Entonces, en ese sentido, el ICI está pensando qué proyecto va a tener como instituto o claro. Como facultad que se está proponiendo hacer el cambio de acá a los próximos años. Ya, y eso es como, hay como un proyecto de planificación que se proyecta hasta el 2020. Sí, en ese sentido, se han hecho hartos estudios al respecto, de tanto de académicos como de la misma gente que trabaja en la institución, sobre evaluar el pregrado en el ICEI, el posgrado y todos los puntos que tengan que ver con el desarrollo académico. La primera patita que fue ayer y que se trató ayer entre las 10 y las 2 de la tarde, uh-huh, trató más o menos sobre el tema del desarrollo institucional del ICEI. Ya. Yeah. Y ayer se conversaron. ¿Qué cosas se plantearon en este primer Bueno, claustro? Este fue un claustro biestamental que contó con tanto académicos como estudiantes. Claro. Y acá las preguntas o las temáticas que se iban a tratar este día eran cuatro fundamentalmente. Eran, ya. ¿Queremos y podemos transformar el ICEI en una facultad? Ya. Esa es una gran... Yo creo que es una de las propuestas más importantes que se está desarrollando en este claustro. Sí, varios plantean que el buscar transformar al ICEI en facultad responde a que si tú eres facultad te llega mucho más recursos, claro, por parte de la universidad. Sí, po. Y ser un instituto implica que tú no tengas formación de pregrado, sino que trabajes más investigación, claro, y posgrado. Entonces, el ICEI actualmente opera como de facto como facultad. Porque obviamente, ya, hay una escuela, sí, de periodismo de la cual nosotros somos parte y, bueno, se pasa más o menos... Hay un amplio desarrollo de la investigación también. Sí, sí, es amplio, pero tampoco se puede dejar de lado la parte pregrado. En ese sentido, el instituto está, como te conté recién, funcionando como una facultad. Ya. Pasándose por alto más o menos las normas que rigen que es un instituto con una facultad. Claro. Y un caso parecido... Como un instituto en la teoría, pero en la práctica, sí, funcionamos como algo facultad. Algo parecido como lo que pasa con INAP, que no sé si conoces, sí, que sí, el Instituto de Asuntos, Públicos. También de la Universidad de Chile está la carrera de Administración Pública y, sí, y la Escuela de Gobierno. Sí. Pasa algo parecido, está en el mismo proceso más o menos. Ya. Bueno, esa era la primera. La segunda era, ¿en qué plazo vamos a alcanzar el objetivo y qué necesitamos? O ya. Sea, no es solo transformar en facultad porque sí, porque la plata, ¿cachai? Tiene que haber un trasfondo que implique qué tipo de profesionales queremos sacar, ¿cachai? Claro. Qué tipo de como formación queremos darle a la gente que está en este instituto, próximamente facultad, si es que llegara a ser cabo. Y ahí, ayer yo estuve un rato en el claustro y se conversaron varias temáticas, porque, por ejemplo, se plantearon cuestiones técnicas que para hacer facultad de renta se necesita que haya más de una carrera, ¿cachai? Yeah. Más de tres, cuatro. Y bien cuestiones técnicas. De repente se plantea de vuelta que no es necesario hacer tantas escuelas para hacer facultad, porque, por ejemplo, derecho es una pura escuela, claro, y es una facultad y una por facultad. Sí sola. Entonces se avanzó en la conversación más que ver cuestiones técnicas, es que ver por qué queremos hacer facultad y para qué. Yeah. O sea, en el fondo es... Si vamos a hacer facultad, ¿queremos hacer porque sí nomás o porque realmente tenemos un proyecto de formar comunicadores, periodistas, cineastas, uh-huh, que aporten algo al país, ¿cachai? No solo ser facultad porque sí va a recibir más plata, sino ¿para qué queremos esa más plata? Y, claro, y también se evalúa lo otro que vimos también, porque no solo el desarrollo institucional en cuanto a infraestructura, sino también académico. Claro. Esa es la segunda parte que se va a llevar a cabo el martes 13 entre las 10 y las 6. Ya. Y que va a tratar justamente sobre el desarrollo académico. Así que para los que nos están escuchando acá afuera en los pasillos del ICEI, para que vayan y debatan, porque es importante y nos atañe a todos, porque sobre todo, claro, a los que son los más mechones, los de más segundo, chicos, los, sí, más chicos, porque ellos son los que han abierto este proceso, uno que ya está más viejito y realmente lo va a ver desde lejos, pero sí, es importante para ellos que estén. Oye, ¿qué cosas se sacaron en limpio entonces de la jornada de ayer? La, bueno, primera parte del claustro. Bueno, hubo un debate que se dio, tanto académicos, no sé, pues por ejemplo, Faría Serán entró y planteó que necesitamos convertirnos en facultad para realmente posicionarnos como, claro, como lo que somos, ¿cachai? La escuela de periodismo más antigua del país, claro, y la con más reconocimiento. Y en ese sentido se planteó que debemos todos, ¿cachai? Estudiantes, funcionarios, académicos, proyectarnos juntos para darle vida a un plan que permita generar lo que te contaba antes, pues, sí, estudiantes críticos, ¿cachai? Que no se saque solamente comunicadores que sirvan, no sé, pues, al mercado, ¿cachai? Que lleguen a trabajar a empresas y reproduzcan lo que esta empresa hace, sino que sea gente crítica, ¿cachai? Claro. Gente que se plantee la sociedad bien desde una visión, ¿cachai? Como no contestataria, sino más bien como siempre crítica, ¿cachai? Sí. Como dando otro punto de vista distinto. Con opinión. Con opinión, claro. Y bueno, los otros dos puntos para ir cerrando este tema o menos, uh-huh, se plantearon cuáles son las metas y los indicadores que debemos trazarnos, lo que ya te contaba antes de, sí, sí, ver la trazar el camino hacia el 2020 y con, claro, todas las plata del bicentenario y cómo, para qué y por qué queremos convertirnos en facultad. Uh-huh. Y el último punto que se vio ver es cómo se articulan después de objetivo el pregrado y el posgrado. Lo, ya, que te contaba antes, pues, la facultad en sí implica que hay una escuela, ¿cachai? Y escuela que forme a gente. Y en ese sentido hay que reevaluar cuál es la formación que estamos dando en el pregrado, ¿cachai? Claro. Hay gente que no está conforme con algunas líneas que hacia la que apunta la formación de pregrado, ¿cachai? De repente se busca otro enfoque y ahí se va a dar la discusión mayormente, ¿cachai? Uh-huh. Entonces la idea es que la gente que está escuchando ahora se mete en esto porque es claro, importante y que vaya, participe, así, que opine. Y vaya a las dos partes que quedan de este claustro que partió ayer 7 de octubre. El próximo es el martes 13. Sí, el martes 13 entre las 10 y las 6 de la tarde y va a tratar sobre desarrollo académico. Ya. Y culminará finalmente el jueves 22 con el tema de desarrollo administrativo y okay, de infraestructura. Y esto va a ser ese jueves entre las 10 y las 2. Ya. Para que estén atentos y estemos informados porque están en juego cosas súper importantes que sí, a todos los que estamos acá en este instituto, quizás próximamente facultad, nos tendría que importar. Esperemos que seamos la próxima facultad de comunicaciones. Sí, pues ojalá antes que nos vayamos nosotros de la carrera. Lo veo difícil, Seba, pero ojalá, esperemos. Bueno, ya, y ahora pasando a temas más nacionales, te quería comentar algunas cositas. Vamos a partir por comentando esto que de repente podría ser de cultura, porque... Algo que tienes en tus manos. Sí, algo que tengo en mis manos. Un libro que se llama Sebastián Piñera, nada más. Ah, sí. Tal seca, cual. Sebastián Piñera, bueno, ustedes lo conocen, el candidato de la Coalición por el Cambio, postulante a presidente de la Nación por el periodo 2010-2014. Exacto. Es un libro recién lanzado, de hecho todavía no está lanzado. Ya. ¿Cómo lo conseguiste tú? Yo estaba trabajando en una feria del libro, en Vitacura, y justo lo estaban vendiendo por la editorial Mare Nostrum. Ya. Y este libro todavía no se lanza, pues. Ya. Antes de contarte qué se trata, ya, te cuento que el libro va a ser lanzado en los primeros días de noviembre en la Feria del Libro de Estación Mapocho, que va a ser ahí. Y bueno, iba a ser el lanzamiento hace una semana, pero se canceló porque fue en Vitacura y como que ahí la gente, uno está jugando de visita más o menos, y cacharon de qué se trataba el libro. Y lo cancelaron. De hecho, iba a venir Lili Pérez a la presentación porque decía, Sebastián Piñera, un libro sobre él, lindo. Y se dio cuenta de qué se trataba. Y dijo, no, suspendió. De hecho, el mismo Sebastián Piñera le pidió que no fuera. Ya. Por eso mismo vamos a comentarle un poco de qué se trata y por qué pasó eso. Este libro fue escrito por Manuel Salazar, uno de los periodistas de investigación más reconocidos en nuestro país. Escribió, es coautor de una de las grandes obras del periodismo de investigación, que es La Historia Oculta del Régimen Militar. Un libro de cabecera para nosotros los periodistas. Sí, junto a Ascanio Cavallo y Oscar Sepúlveda. Bueno, acá él se aventura en un libro que lo saca en una coyuntura particular, porque justo a dos meses antes de la elección. Sí, es un tema complicado. Sí, entonces les cuento más o menos de qué se trata el libro. El libro básicamente narra, con una investigación bastante amplia sobre la vida de este hombre, Sebastián Piñera. Y el libro parte desde su inicio, desde que llegó el primer Piñera a Chile, onda en el siglo XVII. Ah, esa onda. Sí, pues sí, es como una revisión. Buena investigación. Una investigación de amplio alcance. Ajá. Y trata toda la vida desde que entró, no sé, pues a estudiar en el Colegio Verbo Divino, cuando entró a la Escuela de Negocios en la Universidad Católica, cuando hizo sus primeras, cuando fue a Harvard a sacar su posgrado, cuando volvió a Chile, se hizo cargo del Banco de Talca, después cuando fue dueño bancar, cuando empezó a meterse en la política, hasta llegar hoy en día. Y pasamos por todos los aspectos de la vida, y de verdad este libro, a nuestro editor se lo recomiendo harto, porque si bien el libro no plantea bien hartos datos, ¿cachai? No es una cuestión así como un libro atacador, es súper objetivo. No sé si la palabra exacta sería objetivo, pero solo entrega datos, ¿cachai? Entrega datos sobre la vida y obra que ha hecho este millonario, ¿cachai? Este emblema del self-man chileno que quiere convertirse en presidente de la República, y nos cuenta su trayectoria, básicamente, qué ha pasado en su vida. Y nos narra un capítulo importante como el Banco de Talca, que se ha generado harta polémica ahí, porque dicen que ahí hubo un fraude importante. El Piñera Gay también se narra de manera exhaustiva cuando tuvo atados con Evelyn Matthei por allá por el 92. Buenísimo. Cuando por primera vez quiso ser candidato, y últimamente, no sé, hasta cuando compró Colo-Colo, hasta hace poco. Cuando compró Los Bosques, todo el atado de LAN que ha habido este último tiempo con lo de la superintendencia de Valor y Seguro, lo que denunció Frey en el debate presidencial. Así que eso, pues comentarles que este libro acaba de salir al mercado, ya ni siquiera ha sido lanzado oficialmente y en hartas librerías se ha agotado. Está barato, es corto, no tiene más de 200 páginas. Sí, pues cortito, sí. Y a cualquiera que quiera saber quién es este candidato presidencial realmente, bueno, yo creo que... Si quiere votar informado, entonces, sí, es importante que tengas el libro. Lea el libro Sebastián Piñeras. Sebastián Piñera. Así, de Manuel Salazar. Sí, pues lo queríamos comentar acá en actualidad porque justamente ahora estamos en este periodo álgido, ya en línea recta la elección, y es importante saber quiénes son las personas que están aspirando, pues. Exacto. Sería igualmente valioso que alguien... no sé, ya no creo que alcance, pero alguien hubiera hecho algo sobre Eduardo Frei, ¿cachai? Claro. Sobre el mismo Marco Enrique Minami, que realmente uno cree que es un muchachito limpio y uno no conoce toda la historia también. Lo mismo que pasó con un libro que se lanzó en las elecciones anteriores sobre Bachelet. Ah, sí, pues. También de Andrea Insunza y de Javier Ortega. Buenísimo libro. Sí, pues también es importante conocer a las personas que nos gobiernan, sí, o que están en cargo importante, porque de ellos dependen casi todo. Sí. Le entregamos poder para que elijan. Exacto. Por nosotros. Pues así que es por importante eso saber. Insisto, señora, señor, estudiante, vote informado. Lea, sí, el libro Sebastián Piñera. Sí, un libro, léalo, importante, y que a algunos les puede hacer cambiar la visión que tienen sobre si no lo conocen tanto. Así que sí, se lo recomiendo, sobre todo que se lo regale a alguien que piensa votar por Piñera. Ya. Para que sepa realmente quién es, bueno, el candidato por el que quiere votar. Bueno, y para ir cerrando más bien este comentario de actualidad, vámonos con dos cositas chicas. Cuéntame, que acaban de pasar últimamente. Bueno, la primera es que este es un breaking news, acaba de pasar hace poco. Ya, ¿qué pasó? Cuéntame. Mónica Madariaga. Oh, sí, ¿eh? Nuestra, no. nada mío. La ex ministra de Pinochet durante la dictadura, fue ministra de Educación, ministra de Justicia. Acaba de fallecer por un cáncer. Por el cáncer mamario que tenía, que como que por ahí algo, tuvo una operación, como que se estancó, pero luego como que ahora, o sea, por lo que yo caché, era como que murió de metástasis así brígida, los huesos, y se extendió cuáticamente el cáncer. Sí, pues la deformación es totalmente reciente, así esta mañana, hace no más de una hora, sí, y falleció a la edad de 67 años, con una trayectoria amplia dentro de la política chilena. Para contar algunos datos precisos para que sepamos bien quién es, les voy a dar algunas cifras sobre quién fue. Ella nació el 25 de enero del 42, estudió en las Monjas Ursulinas, estudió en la Universidad de Chile de Derecho, se tituló el 66 y el 61 ingresó a trabajar a la Contraloría de la República. Yeah. De ahí en más inició una carrera que tuvo su punto alto en el gobierno de Pinochet fue designada ministra de Justicia. Y tuvo un rol importante el año 78 cuando se dictó la ley de amnistía. Yeah. Esa maldita ley que tiene impune a todos esos criminales de la dictadura. Perdón por el comentario exaltado, pero es que es cierto. Sí, vamos. Lo siento. Dale, propio. No. Confianza. Que, bueno, ella fue un artífice de esta ley, por la ley que permitió que todos los crímenes no fueran procesados y se le los puso como en una especie de burbuja para que no pueda ser juzgados por la justicia común. Sí, por la justicia militar, que bueno, es súper distinta y... Militar. Militar, favorece a ellos mismos, pues. Ajá. Bueno, luego fue ministra de Educación y después finalmente ya a mediados de los 80 se peleó con Pinochet. Claro. Y eres particular porque ella era su prima, ella era la prima de Pinochet, pues. Cierto. Y tuvo una pelea y ella se dio cuenta de... No sé si se habrá dado cuenta, pero cuentan que ella se dio cuenta de todos los crímenes, las cuestiones y se distanció, ¿cachai? Entonces como que se alejó de todo el mundo de la derecha. Okay. Y ella se le atribuye de ser una de las personas más independientes que, pese a haber sido una persona importante del gobierno militar, después se pudo alejar de él y tener una visión crítica. Su última aparición fue hace poco, el año 2009. Hace unos cuantos meses nada más, cuando denunció precisamente lo que estaba hablando algo de Sebastián Piñera. Denunció que el hombre había estado metido en la cuestión del banco de tal, ella tiene pruebas sobre eso, porque en esos momentos ya tenía altos cargos en el gobierno, así que sabe que Piñera estuvo metido en chanchullos medio estrechos y aseguraba que sí. Y bueno, ella falleció esta mañana siendo ocupando el cargo de jefa de, no sé si a pregrado, pero estaba a cargo de la Facultad de Derecho de la UNIAC. Tenía ese cargo, así que importante noticia para que los que no sabían todavía ahora y no han visto las noticias esta mañana se enteren que falleció una persona importante. Uno puede estar de acuerdo o no estar de acuerdo, pero es un hito y hay que mencionarlo al menos, porque fue una persona que trascendió y que su acto influyeron en el país. Sí. Y la última cortita, muy cortita antes de irme, ya definitivamente. ¿Qué pasó? Voy a hacer un comentario sobre... Os voy a comentar un comentario que hizo el diputado de RN, Alberto Cardemil. ¿Qué pasó? Que fue subsecretario del Interior durante el gobierno Pinochet. ¿Ya? En que el año 88, Mercedes Sosa, la también fallecida cantante argentina, la voz de América, como algunos le decían, iba a dar un concierto en Chile. ¿Ya? Y él, subsecretario del Interior en ese entonces, no la dejó entrar. No la dejó entrar por esto, porque él dijo hoy día que, bueno, ahora le preguntaron, recordando la visita de la fallida visita de la cantautora, perdón, no la intérprete, porque ella no es cantautora, es intérprete, sobre por qué no pudo ingresar al país. Y él dijo que todos sabemos que doña Mercedes, que en paz descanse, era una activista política ligada a la extrema izquierda, igual que otro artista de la época, que todos conocíamos en qué empezaban y nadie sabía en qué terminaban. O sea, ella no la dejó entrar porque según él era una artista de extrema izquierda y que venía a revolver el gallinero, claro, en un país que estaba en paz. Y dijo, que prácticamente dio una tontera de argumento para no dejarla entrar. Ella es una artista, simplemente una cantante, claro, y poco menos que durante la dictadura no, bueno, no se permitía nada, la cultura, los libros, la música, estaba, claro, totalmente prohibido. Así que él dio un comentario totalmente fascista que dice, no entra al país. Y ahora lo estamos recordando, pues, y ahora en este momento él se está postulando para diputado. Así que a los votantes les queremos recordar de nuevo, nuevamente, pues, quiénes son estas personas, claro, por las que estamos votando. Este es actual militante rehenes, ex subsecretario del Interior de Pinochet, y que hace unos 21 años prohibió el ingreso de la que es una de las artistas más reconocidas de América Latina. Mercedes Sosa, porque ella era de extrema izquierda. Sí, por eso. Una comeguagua ya, sí, poco menos que criminal, terrorista. Horrible. Sí. Eso pues, Fran, esos son el comentario. Muchas gracias, Seba, por todos estos temas tan relevantes e interesantes, tanto a nivel local como nacional. ¿Te tinca ahora si nos vamos a escuchar una canción? Como dale, para po, relajar los ánimos, queda, sí, media tensa. Dale, pues, vamos. ¿Qué te tinca que escuchemos, Seba? Escuchemos algo, es que sé que esto no va a ser tan relajante porque vale, no, un poquito tenso. Sí, sí. Algo de música un poco agresiva, pero vamos igual porque siempre es bueno motivarse un poco a solo esta hora. Aprovechar la tensión, que estamos tensos para seguir un poquito tensos. Claro. Después habrá tiempo para relajarse, sí, con la cultura, sí, y todo lo demás. Sí, viene la más cultura, adelante, sí, ya. Entonces, pongámonos más tenso ahora. Escuchemos entonces Bomb Track de Rage Against the Machine. Vamos entonces. Burn, burn, yes, you're gonna burn. Burn, burn, yes, you're gonna burn. Desde la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile, Radio Juan Gómez Millas. Sintonízala en www.radiojgm.uchile.cl. Distintas especialidades médicas ofrece el Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Para reserva de horas online, visita su página web www.redclinica.cl o llama al teléfono 978-0000. Hospital Clínico de la Casa de Bello, una amplia red de salud a tu alcance. La nueva música de artistas chilenos y todo el cronograma de tocatas en las salas de la SCD lo puedes encontrar en la página web de la Sociedad Chilena del Derecho de Autor. Ingresa a www.scd.cl. Si eres miembro de la Universidad de Chile, accede al completo servicio médico y dental de la Casa de Bello. Llama o acércate al SEMDA más cercano a tu facultad o campus. Para más información, visita la página de la Dirección de Bienestar Estudiantil www.dbe.uchile.cl. de carreras acreditadas, 35.000 nuevos libros para las bibliotecas, 25% más de aulas, áreas verdes remozadas y un gran centro cultural abierto a la comunidad son parte de las metas de la Iniciativa Bicentenario de Revitalización de las Humanidades, Artes, Ciencias Sociales y de la Comunicación que convertirán a Juan Gómez Millas en un campus modelo. No te quedes fuera, infórmate de los avances de la iniciativa y de las instancias de opinión y participación en www.bicentenariojgm.uchile.cl. Recuerdo comienza. Para que no te quedes con las ganas de opinar, visita el nuevo blog de nuestra estación comunitaria en www.radiojgm.uchile.cl. Me encanta esta música. Me encanta esta música porque, bueno, después del momento tenso de la canción que quería escuchar Seba, The Rage Against the Machine, llegamos al momento cultural, al momento de los panoramas y todo eso. Pero antes de eso, chiquillos, de pasar a eso, les quiero recordar nuevamente que la Cineteca de la Universidad de Chile está realizando un ciclo de cine contemporáneo. Se ha reabierto Cine Club, como nos contaba Luis Horta hace un par de semanas. Así que recuerde que todos los miércoles a las 6 de la tarde en el auditorio Jorge Müller se presentan estos cortometrajes, largometrajes, pero todo del cine contemporáneo chileno, buenísimo. No se lo puede perder. Le recuerdo además nuestra difusión por internet, que seríamos nosotros de la web 2.0, sin la web 2.0. Así que les recordamos que tenemos un grupo en Facebook, Punto Universitario, nos busca ahí, hágase amigo nuestro. Y también únase al grupo de la radio JGM. Y también tenemos nuestro mail, puntouniversitario@gmail.com, por si nos quiere mandar sugerencias, opiniones, lo que sea. Les recuerdo, Katy me mira, yo sé que es para que diga que ya somos 183 amigos en nuestro grupo de Facebook. Muchas gracias a toda la gente que nos sigue. Y siguiendo con esto, les quiero contar, como ya estamos en la sección de los panoramas, que sobre una obra de teatro llamada Caín, de Teatro La María, que según esta compañía de teatro, según la crítica especializada, es uno de los grupos más creativos y prestigiosos del último tiempo. Así que están presentando esta nueva obra, Caín, desde hoy, 8 de octubre. Desde hoy, 8 de octubre, y hasta el 15 de noviembre. Así que hoy se estrena esta obra de teatro Caín en la sala de teatro de la Universidad Mayor. Así que, las entradas van desde los 2.000 pesos, estudiantes y los jueves populares, hasta la entrada general que es de 5.000 pesos. Les recuerdo que el Teatro de la Universidad Mayor está en Santo Domingo 711, para que no se lo pierda hasta el 15 de octubre. Y como nosotros acá en la radio somos súper bacanes y súper choris todos, tenemos 4 entradas dobles para regalar. Así que todos los que nos están escuchando en este momento tienen que meterse a Facebook. de la compañía de teatro La María. Así que ya lo saben, tenemos 4 entradas dobles para regalar, que se van a, tiene hasta mañana plazo para escribir en el muro. Y mañana sorteamos estas entradas porque es un excelente panorama para el fin de semana. ¿Por qué no? Así que, así con el teatro. Y como tenemos más panoramas, yo sé que tenemos más teatro, ¿no? Me encanta sí, el teatro y siempre, tenemos más siempre teatro. Hay muchas obras de teatro para ir a visitar, para ir a disfrutar. Sí. Porque el teatro es una de las obras, de las artes más entretenidas. Muy entretenida. Y Marilyn, ¿quién mejor que Marilyn que nos cuente sobre este tipo de panoramas? Así es, pues aquí estamos, una nueva semana, claro, informando a toda la comunidad estudiantil, también a Ñuñoa y a, sí, bueno, ¿por qué no? A la gente que nos escucha online. Online, a través de www.radiojgm.chile.cl. No olvidar, muy importante. Bueno, explicando y contando todos los panoramas que tenemos para esta sí, semana buenísimo. Y para la próxima. Cuéntanos entonces, ¿qué tenemos para esta semana y la próxima? Tenemos, siguiendo con el teatro, la obra Allende. Ya. La compañía Teatro Me Capital pinca. Se presentará con su obra dirigida por Iván Insunza. Te cuento a ti y les cuento a todos los que nos estás escuchando, a nuestros auditores, que este trabajo está basado en los discursos de Salvador Allende y da cuenta de su compromiso social, su historia y su legado. Ya. Súper interesante. Buenísimo. Para los que les interese tanto como nos interesa a nosotros, les cuento que se estarán presentando hasta el 17 de octubre en el Teatro La Palomera, ubicado en García Reyes 58, Metro República. Ya, buenísimo. Esto todos los jueves, viernes y sábados a las 8. Y el precio único es de 3.000 pesos. Ah, ya. No es tan caro. Cómoda, ¿no? Sí, una está cómoda bien. Suma. Está bien. Así que ya lo saben, el teatro, tenemos teatro con la obra Allende. En el Teatro La Palomera, Metro República, a solo 3 lucas. 3 luquitas. Muy bien, me parece. Y tenemos plazo todavía. ¿Hasta cuándo es? Hasta el 17 de octubre. De octubre, buenísimo. Sí, así que jueves, viernes y sábado a las 8. Me parece súper. Y tenemos conciertos también. Ah, buenísimo. Concierto aquí me mismo encanta. En nuestro instituto. Bacán. Cuéntanos. Hoy ¿de se qué reale- se trata? Hoy se realiza el concierto del coro de estudiantes de la Facultad de Artes ya. Y una cátedra de la profesora del Departamento de Música de la Universidad de Chile, Silvia Sandoval, que es el que quien los dirige. Ya, buenísimo. ¿Sí? Así ¿dónde que se presentan? Aquí en el auditorio aquí de la Libertad de Expresión. Periodista José Carrasco Tapia. Muchos ya lo conocen. Sí. Pero para los que no, les cuento que es del Instituto de la Comunicación e Imagen, ubicado en Avenida Capitán Ignacio Carrera Pinto 1045, aquí en Ñuñoa. Sí, para todos nuestros auditores de Ñuñoa. Así es. Así que invitan el programa Campus Juan Gómez Millas, que abre sus puertas a la comunidad y el Departamento de Música y Sonología de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile. Buenísimo. Así que también tenemos danza. Ah, bacán. A mí me encanta la danza. Ya así veo. Así que elegí un muy buen panorama donde participan nuestros compañeros. ¿En serio? Sí, nuestros compañeros de la Facultad de Artes. Ya. Que ubicaban compañía, van a estar participando en el quinto... en el quinto festival Encuentro Universitario de Danza en el Balmacé Arte Joven. Esto en Parque Quinta Normal. Ya. Dentro. Entonces, desde el próximo miércoles... En Metro Quinta Normal. En Metro Quinta Normal, claro. Para dentro, que se ubiquen. Dentro del parque. Del parque. Se ubica este centro cultural. Esto desde el próximo miércoles estarán participando, digo de nuevo, el quinto, porque ya se han hecho 4 exitosos encuentros. Yo buenísimo. Tuve la oportunidad de participar en el pasado y estuvo excelente, con qué distintos bien. Trabajos, todos originales, de distintas universidades. Les cuento al tiro qué universidades participan. La Universidad Academia de Humanismo Cristiano, Universidad de las Américas, Universidad Arcis, Universidad Bolivariana y también la Universidad Mayor y la UNIAC. Ya. Así que este buenísimo. Estará entre el 13 y el 19 de octubre. O sea, ya. Son varios días para que el que no pueda ir el 13, pero 14, 15. Hasta el 19. Claro, y contará qué con bueno, tres jornadas. Qué bueno, para que disfruten de esta de sí, la danza. Sí, tienes 3 jornadas a las 3 jornadas gratuitas. Ah, buenísimo, muy eso es muy importante. Muy gratis, porque la danza se quiere llevar a todas las personas, sí. Así que la Universidad de Chile se pone con bacán. Este evento gratuito. Me parece muy bien. Hay una gala para el público escolar a las 3 de la tarde, el 13, el 14 y el 15 de octubre. Ya. Y el 19 de octubre a las 7 y media se realizará la gala de danza universitaria en el Teatro Oriente, ubicado en Pedro de Valdivia Norte, 099 Providencia. Claro, así cerquita del metro Pedro de Valdivia, claro. Buenísimo. Nadie exime que puedan ir los universitarios a la claro, gala de escolar. Claro que sí. Se puede. Así que eso. Y un datillo, como no comentar, los fabulosos Cadillacs se presentan este domingo, 11 de octubre, después de 7 años de ausencia en nuestro escenario. Yes. Así que para todos se les terminó la espera a los fanáticos de los fabulosos. Buenísimo panorama. Sí, ¿quedan entradas, Marilyn? No estoy en. Yo creo que sí, deben quedar. Sí, deben quedar. Espero. La verdad, no quiero decir una falsa información, eso no lo manejo. Pero los interesados que busquen si es que hay entradas. Todavía hay tiempo porque estamos jueves, sí, o el domingo. Sí, queda. No, tienen que quedar. Sí. Tienen que quedar. Quizás de las 14.000, del precio 14.000 ya no queda. Claro. Quizás un poquito más cara. Un poquito más cara. Hasta 45.000 pesos, pero por los fabulosos Cadillac, yo creo que igual vale la pena pagarlo. Así que este tour llamado Satánico Pop Tour, que recibirá a estos trasandinos luego de la separación del 2002 y luego de las presentaciones en México y en gran parte de Latinoamérica y en Estados Unidos. Así que vienen con harto carrete encima estos cabros. Así es. Y se toman el club hípico, ya que el Estado Nacional, como varios sabemos, está siendo arreglado hasta marzo del próximo año. Claro que sí. Así que eso tenemos. Y una cosa, lo más importante de la jornada. Vamos. Cuéntame de qué se trata. A informarle a todos nuestros amigos que les gusta la cumbia chilena, la nueva cumbia, que hay un evento buenísimo. Buenísimo. ¿Cuánto? Este viernes 9 se presenta Combo Ginebra, la banda musical que contagia con su nueva cumbia chilena. Compartirán escenario con La Zona de Llegar, el grupo nació en Vía Alemana el año 2000, y con Chorizo Salvaje, que desde 2006 están difundiendo ya también su música. Así que la entrada preventa cuesta 2.000 pesos. Mira, muy barato. Muy barato. Y la puedes conseguir en el portal Layo, local 71A. Genial. Entonces, ¿cuándo es esto? Esto es el viernes 9. Este viernes. Mañana mismo, ¿a qué hora? Introduzco mi tema. Sí, porque tenemos una primicia. Sí, hay que decirlo. Sí, tenemos presentemos uno. A nuestro invitado de esta versión de Punto Universitario. Él es Cristian Jara, productor musical y además vocalista de esta banda. Sí, para que vean que estamos súper. De Combo Ginebra. Uno de los vocalistas, porque esa es la idea que tenemos, que repartimos los temas entre varios vocalistas. Ah, buenísimo. Porque en una orquesta grande, y somos 10 músicos, tenemos que repartir un poco el cuento. Porque hartos músicos. Se viene. Si ustedes han visto show de las bandas amigas de nosotros, como los Chicos Trujillo. Claro. Se reparten un poco los temas entre varios. Porque si no, el desgaste es mucho. Sí, la noche, el humo. Pero son el rock and roll, claro. Sí. Así que, muy bienvenido, Cristian. Ah, todo esto, el viernes es a las 11 de la noche. Así que tenemos acá a Cristian Jara, entonces, para que nos cuentes un poquito más sobre el grupo y, bueno, sobre esta tendencia que se ha dado de esta nueva cumbia durante este último tiempo, que, por ejemplo, tú mencionabas recién a Chico Trujillo, que es exitosísimo, y son súper pegajosas las canciones. Así que cuéntanos un poco de eso y de tu grupo específicamente, que es Combo Ginebra. A ver, empiezo por el movimiento. Dale. Bueno, esto ahora se habla así de Chico Trujillo. De hecho, nosotros igual estamos entrando en la escena. Somos grupos que Chico Trujillo debe llevar más de 7 años. Nosotros llevamos 5 años. 5 años. Desde que empezó como formación, que no era una orquesta, que era un dúo. Yo leí por ahí que ustedes incluso habían comenzado como con un proyecto de música media gitana. Claro, es que en realidad los temas que son de Juan Pablo Cabello, ¿ya? Él empezó a guitarrearlos con el violinista y iban haciendo, y se subían a las micros y tocaban en bibliotecas comunitarias, iban haciendo un estilo más gitano que no dejaba de tener un poco de rumba, flamenca y un poco de cumbia. Después se fueron sumando el acordeonista, una tuba, entonces empezaron a meter en la tuba, hacían el bajo de la cumbia. Ya. Que le dicen Don King Kong, los músicos. Don King Kong. Buenísimo. Ya vamos a ver, nuevo término. Un término como medio guachaca. Buenísimo. Entonces, nada, pues ahí partió el proyecto, empezaron a hacer más temas, y se empezaron a sumar el acordeonista, se sumó un clarinetista, y ya empezó a tomar el carácter cumbiero, digamos, festivo, de murga. Así ¿a qué altura más o menos en tiempo, si llevan 5 años más o menos? No, desde el comienzo. Desde el comienzo. Ah, ok. Desde el comienzo ahí pasaron, no sé, unos 6 meses cuando se empezaron a meter más música, empezaron a formar parte del proyecto. Ya. Empezaron a hacerlo más cumbiero, porque llegó un percusionista que estudió en Estados Unidos. Ya. Y yo con toda la onda de Nueva York y latino, y se iba a meterle las campanas, las timbaletas, y empezó a hacer más festejo. Perfecto. y digamos que hace más o menos 2 años se formaliza la estructura de la banda como una orquesta. Yeah. Y se empiezan a hacer arreglos de los temas y se con lo que empezamos a dar vuelta por todo el circuito, que más que nada Galpón Víctor Jara, Serrano, claro, 444, Maestra Vida, Clandestino. Hay varios lugares que acogen este, yeah, tipo de cosas y que tiene su público que nos va a ver. Yeah. A todo esto igual nosotros, por ejemplo, yo te cuento, hace 3, 4 años con Chico Trujillo teníamos un galpón Chucre Mansur. ¿No? Yeah. ¿Conoces dónde está Vía X? Sí, está. Sí. Y el productor bajó el evento porque no te tenía miedo de que no fuera tan bien y no había mucha preventa. No, qué eso, mal. Claro, eso es hace 3, 4 años y la gente lo cree que no, todos son estrellas de siempre y la verdad no. Po. O sea, ahora el boom fue hace 1 año y medio, 2 años. Más o menos, claro, sí. Que empezó el rollo. Igual el trabajo de Chico Trujillo viene desde la Floripondio, que son más, claro, de 10 años. Sí. Que son, es mucha cancha. Igual ellos han trabajado desde un rollo de la autogestión. Eso es bueno señalarlo, que sí. Por ejemplo, nosotros hicimos un disco ahora y lo, ¿ya?, autogestionamos, ¿ya?, gracias a la comunión que tenemos entre las bandas, con los Juana Fe, con las bandas, ¿ya?, Conmoción, los Chico Trujillo, los mismos Chorizo Salvaje. Y así todos hemos ido grabando con los recursos que sacamos de los mismos eventos que eventos realizamos, que son baratos. Que, así claro, lo veíamos, porque Marilyn nos contaba, claro, que cuesta 2 luquitas el de, claro, mañana. O sea, y llegan y a pedir rebaja. Pero van a Fabuloso y pagan 40 lucas, no están ni ahí. Sí, es verdad. Es pasa verdad. Un poco con el fenómeno extranjero, en nacional. Sí, es una cosa que pasa en todos los países igual. Sí. Generalmente, obviamente, se valora más lo que viene de afuera porque viene una vez al año y todo ese ruido. Claro. Ahora igual nosotros acá generalmente tenemos un calendario de tocar toda la semana. Ya. Están tocando toda, claro, la semana, entonces. Igual. Hablando un poco del cuento estético musical, uh-huh, de la orquesta, tiene un estético más que nada, una estética más que nada acústica. Ya. Yeah. Nosotros usamos saxofones, usamos 2 saxofonistas, acordeón, violín, bajo, guitarra eléctrica, 2 percusionistas, güiro, rallador, yeah, algunos voces. Uh-huh. Entonces, el disco que vamos a sacar con Feria el Disco. Ya, buenísima. Que lo van a encontrar en noviembre en todas las tiendas del país, desde Arica a Punta Arenas. Ya saben, a cómo, muy buen Ginebra. Precio, muy buen diseño, todo espectacular. Buenísimo. Lo grabamos en Estudios Triana, que, ¿ya?, es el estudio donde se grabaron los discos, por ejemplo, de Chancho en Piedra, Los Bunkers, ya, Francisca Valenzuela, Los Ex, Chico Trujillo, ya, Banda Conmoción y harto más. Es un estudio que tiene un sonido bien, bien característico. De hecho, igual vamos a escuchar uno de esos temas. Ya. Donde van a poder un poco apreciar un sonido. Buscamos un sonido más a lo Buena Vista Social Club. Dale, buenísimo. Más en ese rollo, más que el rollo más duro, más electrónico, buscamos un sonido más particular. Claro. Y eso también por contar que tienes influencias cubanas, que es muy, claro, importante para, claro, lo que tú le incitas al grupo de estos nuevos. O sea, en realidad todo lo buscamos en comunión. Igual asumimos de dónde venimos cada uno y planteamos esa idea y en conjunto salen la idea de la sonoridad y todo eso. Obviamente igual yo estuve a cargo del proceso de la grabación, o sea, supervisando todo el proceso. Porque recordemos que además de uno de los vocalistas eres productor musical. Claro, o sea, he producido otros discos con otros artistas, ya, con otros rollos, rock, hip hop y varios géneros más son... Entonces, claro, eso me permite un poco tener esa vista larga de cómo llevar a cabo un proyecto. Es difícil entrar a un estudio con 10 músicos. Sí, pues. Y organizar el trabajo es complicado porque también tienes que aunar gustos, sensaciones sonoras. Claro. Pero es un trabajo lindo. Y los mismos participantes de este grupo también participan en otro, ¿no? Claro, hay Juan Pablo participa en 2 bandas más. Hay otros que son concertistas. El saxofonista, uno es concertista. Anda en Costa Rica la semana pasada dando conciertos. Mírate. Se va después a México, a la UNAM. Y así hay varios que están en varios proyectos. Hay un compositor de música contemporánea. Buenísimo. Son súper nutridos en cuanto a música, entonces. Claro. Igual, mira, Ginebra es una mezcla de músicos que vienen desde la música contemporánea, desde el jazz, desde el tango. Porque hay 2 tangueros muy fuertes que son el guitarrista y el acordeonista. Yeah. Y desde los gitanos. Ya. Que viene con el violinista y el compositor de los temas. Entonces, esa es la simbiosis que se forma y que a la gente igual le parece muy especial, porque es difícil ver un proyecto así. Yo llegué a Ginebra ya estando formado. Yo llegué acá, yo estuve viviendo en Cuba 8 años. Ya. Llegué acá hace como 1 año 8 meses. Ya. y llegué a producir la banda primero, yeah, desde fuera. Okay. Entonces, tengo una visión de verlo de afuera y tener esa impresión antes de meterme a producir el proceso. Por ejemplo, ahora tenemos, yo trabajo con ingeniero de sonido, trabajamos con un show de luces, un luminotécnico que ha trabajado con Petinelli, con los tres. Están creciendo. Claro, entonces estamos formando, más que nada, una puesta en escena, un show. Buenísimo. Lo que se viene, para lo que se viene el lanzamiento, que es el 26 de noviembre, con invitados espectaculares. Eso déjalo a todos. Vamos a dejar de sorpresa, pero para el 26 de noviembre es la gran fiesta en el Galpón Víctor Jara, donde vamos a hacer un show larguísimo de dos salidas y con invitados de lujo. Bacán. Invitados traídos desde los 50, desde los 60. No, qué desde el retro, que también es algo que trabajamos, el rescate de música, por ejemplo, temas colombianos, temas peruanos, a veces que están en los 50, los 40, que tienen otra estética, los traemos y los rehacemos en la escena nacional. O sea, ejemplo, igual es difícil que nos vean tocando temas de la noche, cosas yeah, que lo hacen muchos grupos de cumbia, sí, para sobre, un poco para trabajar. Claro. Que les piden, no, quiero que toque la última de Américo. La última. Pero claro, es un rollo más comercial que nosotros no manejamos, sino que hacemos remakes de temas antiguos, yeah, más un repertorio, el 70% del repertorio es de autoría de nosotros. Buenísimo. En un escenario nacional donde el público está muy necesitado de música original. Sí, pues, ¿sí? Música nacional. Y nuevos ritmos que nos hagan bailar, ya fuera la che, fuera el reggaetón. Tenemos nueva cumbia chilena que sí, está sonando y grupos está locales. Buenísima. Así que le queremos dar las gracias a Cristian Jara, vocaliza, uno de los vocalistas de Combo Ginebra, que se presenta este viernes, así que quiero que tú mismo hagas la invitación para el show de mañana. Bueno, si quieren bailar desde más o menos 11:30 que van, porque los chilenos llegan a las 11:30, un cuarto para las 12, hacen mucha previa, llegan ahí, van a tener un buen DJ que los va a hacer bailar hasta que salgan estos tres grupos que realmente están tocando muy bien y están muy afiatados, y es una fiesta popular. Buenísimo. Muy chilena. Eso es lo más importante. Entre comillas sana. Bien, entre comillas. Porque no se ve violencia. La gente siempre va, obviamente, se toma algo, qué sé yo, si va a una fiesta y va a bailar. ¿Qué quiere ir a bailar? Sobre todo las féminas, porque a los hombres les cuesta más. Sí, es verdad. ¿Ah? Contagien a sus parejas. Agarren a sus parejas, amigos, primos, pololos, tíos, y se los llevan para allá al galpón. Allá se juntan de todas las edades. Buenísimo. Heterogéneo, desde gente de 18 años hasta gente de 50, 60. Muy bien, entonces. Sí, que se den cuenta que el galpón Víctor Jara no es un antro de perdición, como todos piensan que lo quieren cerrar. No, es un encuentro donde se comunican las generaciones y donde sí, el baile es lo principal y el festejo. Claro, y se rescatan un poco, encuentro yo, las raíces. Las raíces, somos latinos, exacto, además en un contexto social diferente. Exactamente, así que ahora nos vamos con una primicia sí, traída por Cristian. Para la radio Juan Mesmilla y Punto Universitario, claro, tenemos esta nueva cancioncita calentita del horno. Sí, que va a estar presente en el próximo disco, que ya sale en noviembre, así que nos quedamos con Combo Ginebra y Por Mis Mentiras. Oye mi cariño, si esta noche tú me dices no. Oye mi cariño, si esta noche tú me dices no. Yo te esperaría por toda la eternidad, por besar su manito, por besar su carita que me gustan tanto. Oye mi cariño, si esta noche tú me dices no. Oye mi cariño, si esta noche tú me dices no. Yo te esperaría por toda la eternidad, por besar tu manito, por besar tu carita que me gustan tanto. No, ya no existe nadie que me haga hacer lo que hiciste tú, por mis mentiras. No, pero poco a poco me fui convenciendo lo que perdí, por mis mentiras. Perdí a mi madre, perdí a mi padre, por mis mentiras. Perdí a la mujer más linda del mundo por mis mentiras. No supe amarle, no supe oírle por mis mentiras. Ahora mi vida ya se triste y sola por mis mentiras. Buenísimo. salsita, échale salsita, échale salsita, échale salsita, échale salsita, échale salsita, échale salsita, échale salsita, échale salsita, échale salsita, échale salsita, échale salsita, échale salsita, échale salsita, échale salsita, échale salsita, salsita, salsita. Eso es lo que tú tienes, eso es lo que tú tienes, mi amor, eso es lo que tú tienes. Eso es lo que tú tienes, mi amor. Eso es lo que tú tienes. Eso es lo que tú tienes, mi amor. Eso es lo que tú tienes. Eso es lo que tú tienes, mi amor. Échale salsita, échale salsita, échale salsita, échale salsita, échale salsita, échale salsita, échale salsita, salsita, salsita. Seguimos aquí en Punto Universitario, en Radio Juan Gómez Millas, www.radiojgm.uchile.cl. Les recordamos, hágase amigo de nosotros en nuestro grupo en Facebook. Somos 168, pero queremos ser muchos más. Así que si nos está escuchando, métase a Facebook, hágase amigo nuestro. Y eso, y les recuerdo, chiquillos, también hágase amigo del grupo de la Radio JGM, porque estamos regalando entradas, 4 entradas dobles para... la obra de teatro Caín de la compañía de teatro La María. Así que hágase amigo nuestro, escriba ahí en el muro del grupo de la radio JGM que se quiere ganar unas entradas, deje un saludito y ya mañana vamos a tener los resultados. Y como siempre digo, me encanta esta canción, me encanta, me hace sentir todo el lado futbolero escondido que tengo. Y para hablar de deporte, ¿cómo estás, Pablito? Muy bien, y supongo que también te gusta el comentarista, ¿no? Sí, sí, sí, pero así. no voy a decir nada más. No, físicamente, ¿cómo comenta? No, es que yo no quiero tener problemas aquí, no quiero. No, yo no hablo en el plano físico, sino hablo en el plano como comentario. No, sí, eres uno de mis comentaristas favoritos. Muchas gracias, Francisca. ¿Cómo estás, Pablo? Bien, súper bien. ¿Cómo está tu mano? Un poquito mejor, sí. Me queda todavía una semana después del 15 del dedo que sufrí por taekwondo. Jugando en las Olimpiadas. Claro, jugando en la Olimpiada de la Chile. Pero no, vamos, estamos bien. Ah, estamos ya, bien. Me parece súper bien. Nada mayor. Cuéntanos. Y justamente la Olimpiada es con que quiero comenzar. Sí, pues tenemos que hacer un resumen. Tenemos que hacer un resumen porque el sábado ya se dio finalización. Claro, sí. A lo que fue la Olimpiada de la Universidad de Chile, los Juegos Olímpicos. Ya. Y te cuento, como lo venimos hablando hace 2 semanas hacia atrás, para variar, los 3 primeros lugares están considerados los 3 grandes colosos. Lo mismo de siempre. ¿Quién? Te cuento, en primer lugar salió FEN, Facultad de Economía y Negocios. Ya. En segundo lugar, Ingeniería. Y tercer lugar, Medicina. Dale. Más o menos los mismos 3 que yo te había anticipado. Sí, pues tú habías hecho tu pronóstico y eran los 3 que se vislumbraban como ganadores. Que se repiten siempre los mismos años, desgraciadamente. Esperemos esto vaya cambiando. Sí, pues. Bueno, aún así, pese a esto, fue una gran fiesta, gran participación de los jóvenes, de los alumnos, de los estudiantes. Yo estuve ahí en varios sectores viendo varias disciplinas, así que me gustó. Y me gustó también la harta adhesión femenina que hubo. De hecho, fue mucho mejor la parte de mujeres en algunos deportes que de hombres. Así que mira, destaco bien esa participación de las mujeres en el ámbito deportivo. Power. Claro. De hecho, aquí en JGM el básquetbol le fue muy bien. El voleibol también le fue muy bien a las mujeres. Ya. El básquetbol, de hecho, sacó el primer lugar. Así que buenísimo. Así que muy bien la parte femenina, sacando la cara siempre por los deportes. Me parece súper bien. Universitarios. Bueno, y cambiamos radicalmente de tema y nos vamos ya al deporte nacional. Al plano nacional. Sí, porque... A ver, ¿de qué quieres hablar, Pablo? Mira, lo primero que quiero... ¿Quieres hablar? Yo estuve hablando la semana pasada diciendo mi aprontes para lo que sería el clásico, que fue el sábado. No, perdón, no quedamos en nada ese día. Yo dije que lo más probable es que ganara quien realmente ganó. No quedamos en nada. Y así es, señores y señoras y señoritas y señoritos... Ganó Colo Colo por 1-0 con gol de Esteban Paredes a Universidad de Chile. Al fin ganaron, po. No, yo creo que... No quiero tirar mi partidismo. No, vamos partidismo a hacer objetivos en este comentario. Vamos a hacer objetivos y yo creo que... Cuéntame, ¿cómo estuvo el desempeño de ambos equipos en este clásico número 164? Bueno, muy bien, pero de parte de Colo Colo se notó que estaban con una presión encima. Se notó que tenían que ganar, se notó la... Toda esta tensión, la tensión que tenía el match detrás de bambalinas, si se puede decir. Claro. Y que tenía tanto los jugadores como el cuerpo técnico. Claro. Conformado en la cabeza por Hugo Tocalli, el argentino. Se notó la presión y desde el primer segundo Colo Colo salió al ataque a quitar las pelotas, a correr todo lo que se pudo. Yeah. Así destacamos las actuaciones de Rodrigo Meléndez, quien fue la figura del partido, del paraguayo José Domingo Salcedo, de Rodrigo Millar. Yeah. Todos salieron muy aguerridos de Colo-Colo y se demostró que tenían la obligación de derrotar al cuadro universitario. Claro. Así no que rodó eso, entonces la... No rodó la cabeza y siguió manteniendo a Tocalli por un tiempo más. Ahora están todos los hinchas felices y no se comenta nada. Así es la vida del fútbol. Así es la vida, está bien, pero está bien. Esas cosas pasan, como diría alguien por ahí. Eso pasa en la vida. Eso pasa. Bueno, y pasó en el clásico con gol, te repito, de Esteban Paredes. Claro. Colo-Colo derrotó por 1-0 a Universidad de Chile. ¿Cómo evalúas tú el desempeño de Universidad de Chile? Mira, se notó un poco desgastada. Yo creo que se confió. Ya. Se confió en Universidad de Chile porque venía ya de una racha positiva en el campeonato nacional. Había clasificado a cuartos de final en Copa Sudamericana, derrotando a Internacional de Porto Alegre de Brasil. Claro. Y ya veía que venía un Colo-Colo menoscabado, venía un Colo-Colo debilitado por el ranking en las posiciones. Y también por la cantidad de derrotas que había tenido anteriormente el cuadro popular. Puede ser eso entonces, exceso de confianza. Yo creo que se confió. Y Colo-Colo salió con otra actitud a la cancha y se impuso en su juego. Muy bien. Así que muy bien. Y lo otro que quiero destacar del campeonato nacional es la gran alza que tenía Universidad Católica. El único cuadro invicto del campeonato que se posiciona en primer lugar y que tiene al argentino Damián Díaz, perdón, como el pilar de esta nueva era del director Figueroa. Universidad Católica, así que hay que destacar un gran equipo Católica que se ha conformado bien esta vez, tiene buenos delanteros, tiene buenos mediocampistas, está bien armadita en defensa, un arquero que está atajando todo, que es como de Garcés. Yeah. Así que tiene un gran proyecto que se viene para adelante de Universidad Católica y que ya quieren repuntar a algo ahora en el plano internacional. Dale. Quieren ir a la Copa Libertadores, Copa Sudamericana, así que el hambre está bien grande para los cruzados. Buenísimo. ¿Tú crees que puedan salir bien? Sí, tiene un gran equipo. Yo creo que por fin se ha conformado. Porque siempre a Católica se le entrampa que hay en alguna posición o alguna ubicación en el campo donde siempre están muy débiles. Ya. O no tienen buenos delanteros, o no tienen buenos defensas, o el mediocampo realmente falla. Pero ahora está un equipo bien armadito, también bien formado, consagrado. Y va a ser muy difícil que algún equipo le pueda sacar algunos puntos a la Universidad Católica. Dale. Así que importante me destacar. Parece súper bien. El que hasta el momento yo creo que es el mayor candidato a ganar el campeonato nacional. Mira tú. ¿Quién se lo hubiese imaginado? En todo caso, después viene la etapa de playoff, donde son las llaves y juegan todos, por llaves, uno contra uno, de ida y vuelta. Y yo creo que ahí a lo mejor podría haber un traspié, pero hasta el momento la Católica está muy sólida en el campeonato. Justamente. Bueno, y hablando de equipos chilenos. La semana pasada hablamos de que Universidad de Chile obviamente había clasificado por Copa Sudamericana y el otro equipo era Unión Española, que lamentablemente salió eliminada, perdiendo de nuevo en el último minuto contra Vélez Sarsfield de Argentina. Claro. Quedó eliminado Unión y trajo una serie de consecuencias esto. ¿Qué pasó? Cambiamos el técnico también. Claro. Ahí rodó la cabeza. Rodó la cabeza. El técnico Luis Hernán Carballo de Unión Española se fue y llegó, adivina quién. ¿Quién llegó? Un ex hombre español. De Unión Española. Ex jugador de Colo-Colo. ¿Quién? Y aclamado por todas las féminas del país. ¿Quién? José Luis Sierra es el nuevo técnico de Unión Española. Me encanta. ¿Te encanta el Coto Sierra? Me encanta, sí. Ay, yo escuchaba el comentario del Coto. Me hice fans de él en el Mundial de Francia. Sí, en el 98. Bueno, me veía todos los partidos solo porque me gustaba mucho él. Sí, en realidad, todos los jugadores. Tiene una varia edición femenina el Coto Sierra. Sí, es que están guachón. Bueno, él es el nuevo técnico de Unión Española. Buenísimo. Que estará solamente por este año, esperando a que empiece el nuevo campeonato para poder hacer unas nuevas evaluaciones y saber quién será el nuevo director técnico. Ah, ya. El Coto Sierra ha dicho que no quiere mucho quedarse. Ya. Siendo que aunque gane, dijo, no, claro, yo no me quedo. Es algo transitorio. Claro, entonces. Algo transitorio solamente para el equipo. Así que esperamos que Unión Española también repunte. Ojalá. No le dio tan mal el año, no, solamente que ha tenido duras caídas en el último tiempo. Ese es el problema. Y también. Con equipos chilenos tenemos a Colo Colo, que jugó anoche por Copa Chile contra Lota Schwager. ¿Y cómo salió? En un pobre partido, muy fome, para mi gusto. Ya. Bueno, ganó Colo Colo por 1-0, ya. Así que sigue sumando más puntitos Colo Colo. Y con gol de Ezequiel Miralles, el argentino, que ha sido el salvador de Colo Colo en cuanto a los goles. Colo Colo se impuso y clasifica ya a cuarto de final de esta competencia. De Copa Chile. Y lo otro importante destacar de Copa Chile es que ayer ganó el equipo de Marcelo Salas. El equipo Unión Temuco clasificó también a cuartos de final. Así que también es importante destacar esta labor de este equipo de tercera división, que le ha ganado a Católica, que le ha ganado a Osorno y que le ha ganado a Naval, equipo de todas divisiones. Muy bien, así que muy bien por Unión Temuco y esperado que será el gran rival, yo creo que de Colo-Colo en unas fases preliminares. Claro que sí. Y sería entretenido ver a cómo Colo-Colo, los hinchas Colo-Colo y la Universidad de Chile se disputan nuevamente, porque en los partidos de Unión Temuco se ve toda la barra de la Universidad de Chile apoyando a Salas. Claro. Es temuquense universitario, se podría decir, la barra de claro Unión Temuco. Claro que sí. Así que muy bien. Bueno, y vamos a lo que nos interesa realmente, Francisca. ¿Qué es? Porque tenemos definición en las eliminatorias sudamericanas. Así es. Este sábado, ¿a qué hora, Pablo? A las 18 horas, perdón, juega Chile frente a Colombia. Colombia. Y se viene un gran partido para la selección chilena y muy difícil, es verdad. Hay que prenderle velitas a San Marcelino. San Marcelito Bielsa. Claro. Esperamos nos acompañe esta vez. Y bueno, se viene un partido trascendental, obviamente, para las aspiraciones de Chile clasificar al Mundial. Sí, po. Así que esperamos que se pueda lograr. En Medellín juega Chile. Esperemos. Ellos vuelan hoy día y jugarán en el estadio Atanasio Girardot de la ciudad de Medellín. A las 18 horas, repetimos. Claro. Y las variantes que tendrá Chile en esta oportunidad serán el lesionado Alexis Sánchez, que no podrá estar realmente. Perdón, el suspendido Alexis Sánchez, que no podrá estar para este partido. Y que lo reemplazará, lo más probable, Fabián Orellana. Ya. Que si bien recordamos, fue el que hizo el gol contra Argentina. Claro. En el histórico partido que ganó Chile 1-0. Buenísimo, ya. Así que esperamos. No ha jugado mucho Orellana ahora en su equipo en España. Ya. Pero le tenemos la fe y es el candidato natural que tiene Alexis Sánchez por las condiciones que tiene Orellana. Ya veo. Y el otro cambio, ahora sí es por lesión, que es de Mauricio Isla. Ya. También compañero de Alexis Sánchez en el Udinese. Uh-huh. Y que no podrá estar justamente porque tiene una lesión en el tobillo. Lesionado. Sí. Así que lo reemplazará, lo más probable es que Rodrigo Millar, el colocolino, apronta como la carta de Bielsa para poder reemplazarlo en este partido. Dale. ¿Y cómo va el equipo, así según tu opinión? Mira, nosotros necesitamos un empate. Con un empate ya estaremos clasificados. Estamos al otro lado. Sí, y Colombia, eso quiero destacar también, cómo Colombia ha afrontado la opción de clasificar. Ya que se encuentra en el sexto lugar con solo 21 puntos. Está muy complicado Colombia, perdón, en el séptimo lugar. Ya. Está muy complicado Colombia clasificar. Y de hecho, eso se ha reflejado también en la hinchada. Dale. Ya que hasta el día de ayer se habían vendido solamente 10.000 entradas para este partido. Dale. Mira, 10.000 es muy poco para la capacidad que tienen. Ni siquiera el 25% del estadio está lleno hasta el momento. Oye, a propósito de eso de las entradas, veía hoy en la mañana en la prensa que para el partido que se va a jugar acá, que recuérdenme cuándo es. El 14. El 14. Miércoles 14. Ya. Contra Ecuador. Ecuador. Tenemos a nuestra productora acá, que nos sopla la información. contra Ecuador. La barra de Ecuador no ha comprado muchas entradas. Entonces se abrió como una nueva parte. No sé entre qué precio van las entradas, pero hay más entradas. Galvarino y Caupolicán. Claro, Galvarino y Caupolicán. Para todos los hinchas que quieran apoyar a La Roja en el próximo partido que se va a realizar acá en Chile. Hay más entradas se abrieron, disponibles. 1.500 entradas más, que fluctúan entre los 16.000 y 35.000 pesos, Francisco. Buenísimo. Para que sigamos apoyando a La Roja. Sí. Y también eso es lo que el otro partido que se viene, el último. Ojalá ya esperando tener un Chile clasificado Ojalá. Contra Ecuador el día miércoles acá en el estadio Monumental. Me pone muy nerviosa eso. no ver el partido, no solo el partido. Porque me pone nervioso. Bueno, ahí ya volvería Sánchez por lo menos al equipo estelar. Claro. Así que esperamos, y bueno, lo que yo espero es que Chile clasifique ya en Medellín. Sí, en Colombia. Y no tener que estar urgido a última hora buscando la clasificación, claro, y con calculador en mano, como lo hemos hecho habitualmente. Claro que sí, me parece súper bien. ¿Algo más, Pablito? Así que eso sería, Francisca. Ya. Nada más. Esperamos, lo único, la buena vibra, que la gente apoye, haga sosaditos, salga, se cuente con los amigos, con la familia. Y ayudemos a Chile a que clasifique al Mundial lo más pronto posible. Prendamos una velita. Prendamos una velita, bien. Así que muchas gracias, Pablo, por toda la información deportiva. ¿Tenemos canción o no tenemos canción? No tenemos canción. Se nos pasó el tiempo. Somos tan buenos para hablar. Nos encanta hablar y a mí me encanta comentar deporte. Voy a empezar a hacer deporte, yo creo, para ponerme a tono con esta sección. Así que le damos las gracias a Pablo, a todos nuestros comentaristas también y a nuestros auditores por escucharnos. Esto es Punto Universitario. Escúchenos el próximo jueves. Chau.